Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Nuevo día, nuevas medidas contra el coronavirus. El gobierno suspende los vuelos desde Italia a España, anula durante un mes los viajes del Inserso, aplaza las oposiciones e insiste en una recomendación general: no viajar. Evitar siempre que sea posible el viajar, tanto dentro de España como al exterior de nuestro país. Si no son viajes imprescindibles, pedimos, por favor, que la gente no viaje, se abstenga de viajar para evitar la transmisión de la enfermedad. Estas medidas valen para toda España. Hay otras específicas para las consideradas zonas de riesgo, allí donde hay contagios descontrolados: la Comunidad de Madrid, Vitoria y desde hoy también La Rioja. En estos territorios se prohíben todos los actos en recintos cerrados que reúnan a más de 1.000 personas: congresos, fiestas, actos culturales, el concierto en el Teatro Real en homenaje a las víctimas del terrorismo al que iban a asistir esta noche los Reyes, se va a celebrar a puerta cerrada, solo para su emisión, en Radio Clásica y en La 2. En esas zonas de riesgo, ya lo saben, se han suspendido además durante 2 semanas las clases en escuelas, institutos y universidades. Yo creo que es lo mejor. Nos fastidia por el trabajo, pero ¿qué lo vamos a hacer? Pues entre el profesorado, pues como en la sociedad en general, pues un poco de incertidumbre. No tenemos con quién dejar a nuestros hijos, entonces no sé todavía qué voy a hacer. El gobierno ha comunicado además a las federaciones deportivas que todos los encuentros con gran afluencia de público se deben disputar a puerta cerrada, incluyendo, por supuesto, los partidos de la Liga de Fútbol y de Baloncesto. También el pleno del Congreso se ha aplazado después de conocerse que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, está contagiado. El número total de casos en España supera ya los 1.600. El miedo a la epidemia, o quizá a las medidas restrictivas contra la epidemia, ha hecho que los supermercados e hipermercados de Madrid y de Vitoria hubiera hoy más gente de la habitual. Pues súper a tope, una locura, esto parece que es peor que la guerra y no sé. Pasa y mira las estanterías, todo vacío. Estoy asombrada de ver tanta gente. Pero las distribuidoras insisten en que no hay ninguna razón para ponerse nerviosos, para hacer acopio, para temer que vaya a haber desabastecimiento. Escuchen lo que dice Juan Roch, que es el presidente de Mercadona. Situaciones parecidas a esta crisis ya hemos vivido en el pasado y siempre han habido productos suficientes para abastecer a todos nuestros jefes, a nuestros clientes. A nuestros clientes, decía Roch. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han celebrado además esta tarde una cumbre por videoconferencia para coordinarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en los próximos minutos ante los periodistas para comunicar sus resultados. Se lo contaremos todo antes, como siempre. ¿Qué tiempo nos espera mañana? Lo sabe ya Luz Cepeda. Mañana miércoles las temperaturas siguen subiendo en prácticamente todo el país, excepto en el Cantábrico Occidental, temperaturas que subirán de forma más notable en zonas del este peninsular. Las temperaturas serán significativamente superiores a las normales para la época del año. Solo 6 capitales de provincia se quedarán con máxima por debajo de los 20 grados. Santander, A Coruña y San Sebastián con máxima de 17, 18 en Barcelona y en Tarragona y 19 en Oviedo. Se va a alcanzar una máxima de 32 grados en Sevilla, 31 en Murcia, 30 en Córdoba, llegando a los 27 en Toledo o 25 en Madrid. El tiempo muy estable, el cielo poco nuboso o despejado, solo nubes en el noroeste de Galicia con una baja probabilidad de lluvia débil a primeras horas del día. Amaneceremos con nubes bajas y algún banco de niebla en Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya les hemos dicho que las próximas jornadas de las competiciones deportivas se van a disputar a puerta cerrada, sin público, una escena que vamos a ver ya esta misma noche en la Liga de Campeones y en la Liga. Emilio Javier Arroyo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. Sí, en Liga de Campeones, el Valencia recibe al Atalanta en un partido en el que la afición iba a ser vital. El partido se juega a puerta cerrada, pero en las inmediaciones se han reunido muchos aficionados del equipo che para recibir al equipo. La alineación del encuentro ya la tenemos: es Cillessen en portería, en defensa jugarán Bas, Diakabi, Coquelin y Gallá, en el centro del campo con Dogbia, Parejo, Soler y Ferran, y en la delantera Gameiro y Rodrigo. Además, partido aplazado de Liga, se juega entre el Eibar y la Real Sociedad, partido a puerta cerrada. Andoni Pinedo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, el primer partido a puerta cerrada de la Liga Española debido a la crisis del coronavirus, con novedades en los dos equipos, con muchas rotaciones en ambos técnicos. El Eibar a 2 puntos del descenso. La Real, en caso de victoria, dormirá en puestos Champions. De momento, 5 minutos de la primera parte en Ipurúa. No hay ocasiones, no hay goles. Eibar 0, Real Sociedad 0. 8:05, 7:05 en Canarias. Empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Toda la oferta de Radio Nacional. Más de 2 millones de usuarios únicos en nuestra web y en redes sociales. Nos encanta que lo hagan a través de nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. @RNE. Ya somos más de 2 millones de usuarios únicos de Radio Nacional en Internet. Cierto, cierto. RNE.es. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. España ya es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de contagios por coronavirus, solo por detrás de Italia. Hay en España más de 1.600 casos, 36 fallecidos. El gobierno ha vuelto hoy a endurecer las medidas. Entre las nuevas, la prohibición de vuelos procedentes de Italia o la suspensión de los viajes del Imserso. Begoña Sanz. Prohibidos los vuelos directos entre Italia y los aeropuertos españoles, con un límite de 14 días que se podrá prolongar. Una medida extraordinaria y coherente, ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para contener la expansión del coronavirus en nuestro país, y es que la gran mayoría de los casos importados han sido vinculados a viajeros procedentes de Italia. Prohibir los vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en España. Esta medida cobrará efectividad a las 0 horas del día 11 de marzo y tiene una vigencia de 14 días, por tanto, hasta las 0 horas del día 25 de marzo. También quedan suspendidos los viajes del Imserso, el turismo de personas mayores, durante un mes. Para evitar también los desplazamientos de un conjunto de población pues frágil, para lo que se refiere a este tipo de enfermedad. El gobierno realizará además cambios en la ley que permitan compras centralizadas en productos no sanitarios, por ejemplo, equipos de protección personal y otros necesarios para afrontar esta crisis. Medidas, dice el ministro Illa, encaminadas a no ir al escenario de Italia y en base al criterio de los expertos. Esas son las medidas para toda España. Hay unas restricciones específicas que se van a aplicar en las zonas donde la transmisión del virus es alta, es decir, en la comunidad de Madrid, en La Rioja, en Vitoria, también en la localidad alavesa de La Bastida. En todos esos territorios se prohíbe la celebración de eventos que concentren a más de 1.000 personas en espacios cerrados. Galicia, por cierto, aunque solo se han detectado allí una 20 de casos, ha decidido sumarse a esa restricción. Graciela García. Así es, buenas noches. Y los que reúnan a menos de 1 millar deberán reducir también el aforo a solo 1/3 del total. Siempre hablamos de lugares donde la gente no está de paso, quedan fuera transportes y supermercados. Esto implica que los grandes eventos culturales de la capital de España están sufriendo un efecto dominó. El primero ha sido el concierto homenaje a que cada víspera del 11M organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo, al que iban a asistir los Reyes. Será puerta cerrada en el Auditorio Nacional, retransmitido por la 2 de Televisión Española y Radio Clásica. También los exitosos musicales El Rey León y Anastasia acaban de anunciar que echan el telón hasta el 25 de marzo. El Instituto Cervantes cancela toda actividad en su sede central de Madrid. Grandes discotecas anuncian que cierran temporalmente. Hasta algunos colegios mayores mandarán a sus estudiantes a casa durante estos 15 días. El Ayuntamiento de Madrid acaba de decidir cerrar sus centros culturales y suspender gran parte de las actividades deportivas. José Luis Martínez Almeida es el alcalde. Suspenden las actividades dentro de lo que son los centros culturales y teatros municipales del Ayuntamiento de Madrid. El resto de los municipios de la región también se están suspendiendo en cascada las actividades y se cierran todos los edificios municipales que no sean imprescindibles, reduciendo al máximo la atención al público. La Federación Madrileña suspende durante 15 días todas las competiciones. Hasta el Colegio de Administradores de Fincas aconseja que se aplacen las reuniones de las comunidades de vecinos. Mañana será el primer día sin clase para más de 1,5 millón de alumnos en la Comunidad de Madrid y en La Rioja. Hoy ya se han cerrado los colegios en Vitoria. Algunos padres no sabían muy bien qué hacer con sus hijos. Pacho Manzanedo. El problema vendrá si se prolonga la cuarentena en los centros escolares. Mario Caminos es profesor del Colegio Samaniego. Ahora ya empezábamos la tercera evaluación esta misma semana. Entonces, en el caso de que se prolongara, imaginamos que tomarían medidas desde la delegación. La verdad es que nos ha pillado tan de sopetón que estamos todavía un poco a ver a esperas de noticias. Trabajar online con los escolares es complicado, ya que los ordenadores permanecen en los centros, no se llevan a casa y no todos los alumnos tienen uno en su domicilio. Mientras tanto, los padres están abrumados ante lo que se les ha venido encima. Además, todo el tiempo en casa se revolucionan más. Cuando están en el colegio vienen más calmados, más la rutina. Así esto nos va a destrozar a los padres. No solo a los padres, porque la Ikastola Odona Price de Vitoria, la primera que cerró, ya ha planteado un expediente de regulación temporal de empleo para el personal de los comedores escolares. Los sindicatos temen que la medida se extienda a todos los colegios de la capital alavesa. Mientras tanto, el coronavirus suma ya 197 contagios en Euskadi, la mayoría en Álava, con 153 casos. En total, 72 personas están hospitalizadas. Sobre el impacto económico del coronavirus, el gobierno ha prometido un plan de choque, lo va a presentar el jueves, tras consultarlo con sindicatos y empresarios, pero el Consejo de Ministros ha adoptado hoy ya una primera medida. Ha cambiado la situación de las personas infectadas o en cuarentena. Pasa a considerarse un accidente laboral en vez de una baja por enfermedad común. Esperanza Martín. Cuarentenas preventivas y bajas por coronavirus se considerarán accidente laboral. Hasta ahora eran bajas por enfermedad común. El cambio supone para los trabajadores afectados más protección. Empezar a cobrar desde el primer día. Salvador Illa es el ministro de Sanidad. Hasta ahora estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y quién se hace cargo de las mismas. El gobierno también ultima una moratoria de 3 meses en el pago de cuotas a la Seguridad Social, moratoria que permita a empresas y trabajadores por cuenta propia aplazar los pagos por un año sin recargo ni intereses. Se aplicará según zonas geográficas y sectores. Se atiende una reivindicación empresarial y se hace 2 días antes de una reunión para aprobar un plan de choque. En función pública se suspenden todas las oposiciones. Miguel Borra, CESIF. Se van a suspender las ofertas públicas de empleo y se buscarán otras fechas para realizar las oposiciones. Más de lo mismo para los cursos presenciales, quedan temporalmente suspendidos y ayudas al teletrabajo y la conciliación, creando la figura del deber inexcusable. Tras el batacazo de ayer, este martes las bolsas abrían con pequeños avances, pero pronto los mercados de los países más afectados por la enfermedad, es decir, los de Italia y España, se han dado la vuelta y han acabado con pérdidas. El IBEX ha retrocedido más de un 3%, David Vidueiro. Poco le ha durado la alegría a los mercados. El rebote del IBEX 35 llegó a rozar el 4%, un espejismo que ha dado paso a un aluvión de ventas. Toda Europa se ha acabado tiñendo de rojo, aunque como decías, las bolsas italiana y española han sido las peor paradas. Al final, el selectivo español se ha dejado un 3,2% y ha acabado por debajo de los 7.500 puntos. Hay que retroceder hasta 2012 para encontrar una cifra tan baja. Ni siquiera las subidas de Wall Street han servido de consuelo. Sus tres índices están subiendo ahora mismo un 3%, más de un 3% por las medidas económicas anunciadas por el presidente Trump para compensar los efectos del coronavirus. El petróleo también está recuperando parte de lo perdido ayer. Ahora su precio se incrementa en más de un 10%. El barril de Brent se acerca a los $38. Quizá por eso Repsol ha sido uno de los pocos valores del IBEX que se ha salvado de la quema. Mucho peor le ha ido al Banco Sabadell, que ha encabezado las caídas un 7% abajo. Les contamos además que el diputado Javier Ortega Smith ha dado positivo por coronavirus, lo que ha obligado a poner en cuarentena a todo el grupo parlamentario de Vox y ha llevado, tanto al Senado como al Congreso, a aplazar los plenos previstos para esta semana. La presidenta del Congreso ha dicho que lo hacen para preservar la representatividad democrática. Meritxell Batet ha especificado, eso sí, que lo que se mantiene es la comparecencia el jueves del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Podemos también ha cambiado sus planes por el brote de coronavirus y el acto con militantes de la tercera Asamblea Ciudadana Estatal, previsto para el sábado 21 de marzo en la cubierta de Leganés, ha sido suspendido, aunque mantienen las votaciones telemáticas para renovar sus órganos de dirección y los estatutos. Y esta tarde se ha celebrado una cumbre por videoconferencia entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para intentar coordinar medidas con las que hacer frente a un virus que, como saben, no conoce fronteras. Está previsto que en unos minutos comparezca el presidente del Gobierno. Esperando esa rueda de prensa está Sandra Gallardo. Sandra, ¿sabemos algo de lo que se ha pactado en ese encuentro? Buenas noches. De momento no sabemos nada, lo explicará Pedro Sánchez en rueda de prensa. Una comparecencia con preguntas aquí en la Moncloa, nos decían que no iba a ser antes de las 8, así que seguimos esperando. Tras esa reunión telemática de urgencia del Consejo Europeo de los líderes de los 27, midiendo el impacto de la epidemia en Europa y estudiando medidas para contener el contagio y también para paliar sus efectos económicos. Fuentes del Gobierno confían en que Bruselas permitirá a España que el dinero destinado a ayudas y a medidas relacionadas con esta crisis sanitaria no cuenten como déficit, que sean más laxos y no compute ese gasto extraordinario. Es lo que ha pedido Sánchez en esa videoconferencia, algo que ya se ha concedido a Italia, el país europeo que registra el mayor número de contagios. Veremos si el presidente anuncia alguna medida más a nivel nacional o europeo. Se espera que lance además un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en una comparecencia que, como decíamos, todavía no ha comenzado. Y que podrán escuchar cuando comience en la señal de Radio Nacional de España. Al margen del coronavirus, en materia de vivienda, se lo avanzábamos ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que pone freno a los desahucios hipotecarios para familias vulnerables. Se prorroga la moratoria a 4 años y se aumenta el límite de renta. La medida más importante, la ampliación de los colectivos considerados vulnerables. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Adicionalmente, en el mismo texto se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir a las familias monoparentales, incluso con un solo hijo. Y además el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse, como es lógico, por el número de hijos que se tiene en el hogar. Este decreto va a quedar recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde también se pretende regular los desalojos por impago de alquileres. En este frente se pretenden impedir los desahucios en zonas con alquileres altos y de las casas donde el arrendatario sea un fondo buitre. Precisamente hoy hemos sabido que se está ralentizando la subida de los precios de la vivienda, sobre todo porque en el último trimestre del año pasado bajaron. En 2019 el aumento global fue solo del 5,1%, es decir, un punto porcentual menos que el año anterior. Guillermo Hernández. Sí, aumentan, pero a un ritmo más pausado que el que se venía registrando en los años previos. La menor subida desde 2016, según los datos de estadística. La ralentización se debe en gran medida al descenso entre octubre y diciembre. En estos meses, los precios en su conjunto bajaron un 0,6%. Aún así, 2019 fue el sexto año consecutivo de aumento en el precio de la vivienda, algo más del 5%. Las viviendas nuevas son las que más han empujado los precios al alza. Su precio se incrementó un 7%, la mayor subida desde 2007. Por su parte, el valor de la vivienda de segunda mano se encareció un 4,5%. Por comunidades, los precios subieron en todas. Baleares y Aragón se anotaron las subidas más pronunciadas y Extremadura y Cantabria las más leves. El Congreso no va a investigar las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito Juan Carlos a través de unas cuentas y donaciones que está investigando la Fiscalía Suiza. La mesa de la Cámara ha rechazado, con el aval de sus letrados, crear una comisión de investigación parlamentaria al respecto. Han votado a favor los representantes de Unidas Podemos, pero se han opuesto los del PSOE, PP y Vox. Rosa Carreño. La mesa tumba las dos peticiones que había para investigar a Juan Carlos I. El PSOE ha seguido el criterio de los letrados que mantienen que el rey es inviolable y ha votado en contra junto a PP y a Vox. Los tres representantes de Podemos, en cambio, sí que han apoyado esas solicitudes porque creen que esa investigación es necesaria y recuerdan que Juan Carlos I ya no es el jefe del Estado. Gerardo Pisarello. Nos parece muy grave desde el punto de vista político, sobre todo porque en este caso quien estaba afectado es el ex jefe de Estado, es decir, un rey que es un rey emérito y que por lo tanto no es el rey actual y que ya no goza de ninguna de las prerrogativas que en este sentido establece la Constitución española. Además de la petición de Unidas Podemos, había otra del Grupo Plural que dice que preguntará al Gobierno si Hacienda conocía que el rey tenía cuentas en Suiza, como investiga la Fiscalía de ese país. Una noticia de internacional. La Duma, es decir, el Parlamento ruso, ha abierto la puerta a que Vladimir Putin pueda permanecer gobernando hasta el año 2036. Es una propuesta que aún debe aprobarse en consulta popular, pero que permitiría que el presidente se pudiera presentar a las elecciones de 2024 al eliminar el límite de 2 mandatos que rige en la actualidad en la legislación rusa. Erika Reija es la corresponsal de Radio Televisión Española en Moscú. Sí, obnuleñe, que significa poner el contador a cero, es la palabra más repetida hoy en Rusia. Este truco permitiría a Vladimir Putin volver a presentarse una vez más a la reelección, sin modificar el límite legal de 2 mandatos fijado en la actual Carta Magna. Si Así podrá seguir siendo presidente hasta 2036, es decir, otros 16 años en el poder, y lleva ya más de 20, con lo que podría superar en longevidad incluso a Stalin. Esta maniobra nos sorprendía hoy en la Duma. Los diputados votaban en segunda lectura un paquete de enmiendas para reformar la Constitución. No estaba prevista la presencia de Putin, pero ha venido después de que la mítica Valentina Tereshkova, primera mujer que voló al espacio y actual diputada, lanzara la idea de que se presente una vez más a las elecciones. El presidente ha reconocido que es propio de tiempos pasados que alguien esté tanto tiempo a los mandos y opina que en el futuro debería haber más rotación. Pero ese futuro, en la Rusia de hoy, parece todavía muy lejano. Van a dar las 8:20, las 7:20 en Canarias. En estos momentos la señal de Radio Nacional se bifurca. A través de Radio Nacional de España van a poder escuchar los informativos de sus comunidades autónomas. En Radio 5, en cuanto se produzcan, tendrán la señal de la rueda de prensa del presidente del gobierno. Radio 5, Todo Noticias de Radio Nacional de España. La información territorial, en efecto, habitual a esta hora, queda desplazada hoy por los datos relacionados con el coronavirus. Estamos pendientes, en efecto, de esa comparecencia pública del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras la reunión extraordinaria que han mantenido esta tarde desde las 5 los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, una reunión por videoconferencia para analizar la situación en territorio comunitario. En cuanto se produzca esa comparecencia de Pedro Sánchez, se la ofreceremos en directo aquí en Radio 5 Todo Noticias. Start something new, and it's breaking my heart. You're leaving, maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. remember you like a child girl. En serie. The category is... I am tough. ¿Quién es la señora? Focus, children. Ya me entiendes. No te entiendo, no te entiendes ni tú. La ficción... But I'm no cookie. En dosis. Esto es agua, joder. Hablemos de la loca nueva serie de Amazon Prime, The Hunters. Una serie dirigida por David Whale, llena de humor negro, violencia y grandes secuencias de acción, repartidos en 10 capítulos, cuyo reparto encabeza nada más y nada menos que Al Pacino. You like bar mitzvahs? Welcome to us. Get on, Lonnie. Well, this movie star needs no introduction. Well, let's tell the kid who he's menage a ocho-ing with, huh? ¿Y de qué va la cosa? Pues todo empieza con un joven judío que vive en Nueva York en los años 70. Un día, su abuela, el único pariente que tiene y con quien vive, muere en un extraño robo en su casa. Y en ese contexto aparece Meyer Offerman, que es un magnate que lidera a un grupo de cazadores nazis. Take it away, Rochelle. Shalom, boys and gals. Former MI6, now you run logistics and mission planning fun. Sister Harriet, come light candle number one. Un grupo de cazadores nazis, sí, bastante particular. Lonnie Flash es una especie de camaleón, maestro del disfraz. En realidad es una estrella de cine que trabaja en secreto para esta organización. Luego está la hermana Harriet, una monja sin muchos tabúes, que es una espía. Saúl y Carol, una pareja de judíos expertos en armas. Joe Torrance, el soldado. Roxy Jones, la experta en cerraduras y cajas fuertes. You genius gadget making weapons experts like candle number five. My bat mitzvah bash wouldn't be possible without this titan of design. Meyer Offerman, millionaire bankroller, master plotter and chief vigilante, come light the sixth candle of mine. Todos ellos, con Al Pacino a la cabeza, buscan hacer justicia por sus propias manos. ¿Contra quiénes? Contra los exgenerales que viven libres y sin penas en Estados Unidos. Welcome to the hunt. There is evil among us. And you must remember, this evil starts as but a spot inside of them. Then it grows to a stain. Then it becomes a scourge. And we can't know such evil until it strikes. Y no solo eso, sino que además este equipo de personas descubre que estos exaltos cargos nazis infiltrados en la sociedad están conspirando para crear un cuarto Reich en Estados Unidos. So the time to act. Is now, before everything we hold dear to us is destroyed. This is not murder, this is mitzvah. My deepest sorrows about your grandmother. We're in the camps together. La serie, como se habrán podido imaginar, coquetea con esa delgada línea de hacer humor sobre un drama, tipo los hermanos Coen o Quentin Tarantino. En este caso el drama es tan serio como el holocausto judío y creo que conseguirá seducir a aquellos que hayan disfrutado de películas sin querer compararlo como Jojo Rabbit o Malditos Bastardos. También porque violencia, mamporros y sangre hay un rato. They've blinded themselves to us. You can get away with anything in America. There is a right way and a wrong way to get justice. Psycho killer. You do this, you become the evil you are fighting. Alguna voz crítica ha habido con escenas concretas de la serie, como la del ajedrez humano, ya la verán, que han sido explicadas por el equipo artístico y cuya valoración voy a dejar a su criterio. The Hunters no deja de ser una ficción sin pretensión histórica, sino simbólica. Está disponible en Amazon Prime. Paloma Cortina, Radio 5, Todo Noticias.

Lo importante es primero la salud de los ciudadanos y por eso estamos anteponiendo todas las medidas para frenar la extensión del coronavirus. Ese es nuestro principal objetivo. Ese es el principal objetivo, frenar la extensión del coronavirus y a partir de ahí, evidentemente, también trasladar medidas de apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectados precisamente por esas medidas drásticas que estamos tomando, por ejemplo, el cierre de colegios y de centros educativos en algunas comunidades autónomas. Los trabajadores, los padres y madres se van a ver afectados, lógicamente, con un problema de conciliación que vamos a dar respuesta. También medidas de liquidez para las pequeñas y medianas empresas. Vamos a activar líneas por parte del ICO. Todos los instrumentos que tengamos de política económica las vamos a poner al servicio de una respuesta rápida de la actividad económica en nuestro país. Es verdad que nosotros partíamos de un crecimiento económico distinto al de otras economías en Europa. Y creo que esto es importante, porque la fortaleza y la capacidad de resiliencia de la economía española hay que ponerlo en valor. Pero, insisto, el Gobierno de España va a poner todos los mecanismos encima de la mesa para dar respuesta pronta a esta situación sobrevenida como consecuencia de las decisiones que tenemos que tomar para frenar la extensión del coronavirus. A partir de ahí, evidentemente, sería, yo creo que, una muy buena noticia para el conjunto de la ciudadanía que pudiéramos tener otros presupuestos, porque tenemos que adaptar nuestras políticas económicas, nuestras políticas fiscales a una nueva realidad. Y creo que esto sería bueno que todas las fuerzas parlamentarias, en aras de ese espíritu de colaboración y de coordinación y cooperación que estamos teniendo con las comunidades autónomas, fueran conscientes de ello. Y finalmente, en relación con la distribución, creo que han sido muy claros, muy contundentes las grandes superficies, las cadenas distribuidoras, de que no existe ningún problema de abastecimiento de alimentos. Y, por tanto, creo que desde el Gobierno de España lo único que podemos hacer es secundar ese mensaje de tranquilidad y de serenidad por parte de las grandes distribuidoras, en este caso en relación con el abastecimiento de determinados productos alimentarios. Sí, buenas noches. Ha repetido en un par de ocasiones que vienen semanas duras y difíciles. Me gustaría que concretase un poco cuáles son los escenarios que anticipa el Gobierno para este espacio temporal tan duro y difícil, que concrete un poco este vaticinio. Y luego también ha dicho que para superar esta crisis se requieren cumplir con dos condiciones. La primera es un sistema sanitario robusto, y ha sido claro en el sentido de que esta condición sí que se cumple. Pero en la segunda, la de la unidad de todos, no tengo claro si, a su modo de ver, se está cumpliendo o el Gobierno teme que no se cumpla y, en este caso, qué consecuencias tendría para la lucha contra esta crisis. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Con la última de las preguntas, no, al contrario, no era mi intención. Creo que la cooperación que estamos teniendo con todas las comunidades autónomas de distinto signo está siendo extraordinariamente positiva. Creo que es extraordinariamente tranquilizador para el conjunto de la opinión pública que vean a todas las administraciones públicas trabajando codo con codo. Insisto, todas las medidas que se han tomado y que se van a tomar por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en materia de sanidad, van a contar con el aval y con el apoyo del Gobierno de España. Y creo que esto es muy importante, porque traslada una resiliencia, una fortaleza y una determinación del conjunto de las administraciones muy importante. Y una voluntad política que creo que está en el mismo nivel, que ya es suficientemente elevado, del conjunto de profesionales sanitarios que están en primera línea trabajando en los hospitales para atender a las personas que empiezan a tener esa sintomatología o que están enfermos del coronavirus. Por tanto, desde ese punto de vista, al contrario, lo único que puedo decir es que desde el Gobierno de España agradecemos la colaboración y la cooperación del conjunto de administraciones. También le diré que desde el punto de vista de las formaciones políticas, yo he tenido la ocasión, todavía no he podido hablar con todas ellas, son muchas formaciones políticas las que están presentes en el Congreso de los Diputados, lo voy a hacer a lo largo de los próximos días, pero tengo que trasladarle que la voluntad, al menos en las conversaciones privadas, es de absoluta cooperación con el Gobierno de España. Yo quiero también agradecer este punto, porque con independencia de la oposición o de la dialéctica parlamentaria que se pueda tener, lo que es evidente es que estamos hablando de una crisis de salud pública y que, en consecuencia, todos tenemos que trasladar un mensaje unívoco de estar todos a una para vencer esta crisis y, sobre todo, para contener la extensión del coronavirus, que es precisamente el objetivo que, digamos, que justifica o que fundamenta todas las decisiones que tomemos desde el Gobierno de España y desde los gobiernos autonómicos. Creo que Juan, con esto Juan te respondió a todo. Ah, sí, vamos a tener semanas difíciles. Las vamos a tener. Por eso yo creo que es muy importante subrayar esa coordinación, esa cooperación, también apelar al deber cívico que tenemos todos los ciudadanos de proteger nuestra salud y proteger también la salud de los conciudadanos, siguiendo a rajatabla y al pie de la letra todas las recomendaciones que nos hagan las instituciones y también los expertos científicos, porque de esta manera, entre todos, seremos capaces de superar cuanto antes y con el menor daño posible los efectos que lógicamente está teniendo esta crisis de salud pública, insisto, no solamente en determinados colectivos vulnerables, como son las personas mayores, también en los hábitos de nuestras familias y, lógicamente, también en el quehacer económico y diario que tenemos todos como ciudadanos. Por tanto, insisto, vamos a ir paso a paso, vamos a tomar medidas, o las hemos tomado hoy en el Consejo de Ministros, el próximo jueves vamos a tomar medidas y no descartamos seguir tomando medidas que tienen que ser proporcionadas al desafío que tenemos por delante. Pedro Sánchez, que dice que cuenta con el apoyo de las otras fuerzas políticas, sí, para gestionar desde el Gobierno esta crisis, insiste en que España tiene por delante semanas difíciles, pero que superará el problema del coronavirus. Nuevas preguntas de los compañeros en la Moncloa. Como máximo dirigente político del país, si tiene pensado hacer algo, arbitrar algún mecanismo, precisamente para garantizar esa unidad de los partidos políticos, de alguna manera para que la oposición pueda sentirse partícipe o pueda sentirse integrada en las medidas que haya que tomar. En este sentido, se ha demandado su comparecencia en el Congreso de los Diputados. No sé si la considera necesaria o si tiene pensado dar cumplimiento a esa petición de la oposición. Y sobre lo que le preguntaba Juan de las semanas difíciles, ¿quiere decir esto de las semanas difíciles que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que acostumbrar a los ciudadanos a que vamos todavía a varios días, no sé si semanas, en las que vamos a seguir viendo aumentos en los casos de contagio? ¿Cree el Gobierno que estamos todavía lejos de alcanzar el pico de contagios en esta enfermedad? ¿Cuál es la previsión? Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía vea y tenga confianza en sus instituciones públicas. Y para eso lo fundamental, y es lo que tienen que entender también todos los actores políticos, es que el Gobierno de España y el Gobierno de todas y cada una de las comunidades autónomas, si tomamos una decisión, está avalada por la ciencia, ya sea por los responsables científicos, los expertos de las comunidades autónomas, o también los expertos que ustedes conocen y los españoles también, como el doctor Simón, al frente en relación con las medidas que podamos tomar. Son responsabilidad de los políticos, es decir, de los gobiernos. Las asumimos nosotros en primera persona. Pero la confianza que me gustaría trasladar a la opinión pública es que todas las medidas las tomamos siempre con el aval de la ciencia y que tratan de ser proporcionadas. Es complicado esa proporcionalidad cuando efectivamente no sabemos la envergadura de la crisis que tenemos por delante en cuanto a lo que pueda ir ocurriendo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, pues lógicamente, contener la extensión del virus y para eso lo que hacemos es referirnos a las decisiones que nos planteen los expertos. Lo que yo he hecho y lo que voy a hacer de manera sistemática es hablar con todos los líderes de los partidos políticos, con todos y cada uno de los líderes, no voy a hacer ningún tipo de exclusión. También tengo que decir que desde el inicio de la crisis, es decir, desde el pasado mes de enero, el ministro de Sanidad ha estado informando regularmente no solamente a las comunidades autónomas, sino también a los portavoces de sanidad de los distintos grupos parlamentarios, y esa va a ser la tónica que vamos a seguir hasta que termine esta crisis de salud pública. Máxima transparencia, tanto a la opinión pública como también a los líderes de los distintos partidos políticos. Les informaremos de todas las medidas que pongamos en marcha. Y también tengo que decirle que agradeceremos todas las medidas que ellos mismos también nos planteen como oposición para que podamos incorporar a los paquetes y a los planes de choque que iremos poniendo en marcha durante las próximas semanas. Todas las aportaciones que nos pueda hacer la oposición desde un punto de vista constructivo, si son factibles, si son realizables, no le quepa duda, Víctor, que nosotros las asumiremos como propias, porque entiendo que si eso es algo que nosotros pedimos a la oposición, nosotros también tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. Es decir, el que esas medidas no nos importará tanto quién las propone como que sean en realidad medidas que contribuyan a el control de la enfermedad y a paliar también los efectos económicos que pueda tener en el conjunto del país. Y en relación con las comparecencias, insisto, máxima transparencia informativa. El ministro de Sanidad ha comparecido ya en el Congreso de los Diputados, lo va a volver a hacer el próximo jueves e, insisto, siempre vamos a estar al servicio del Congreso de los Diputados. Pero me parece que lo que es importante es que el ministro de Sanidad explique en detalle cuáles son, digamos, los datos, las noticias más importantes, porque creo que además la ciudadanía es lo que aprecia, ¿no? Es decir, que sea la ciencia y que sean también los responsables, en este caso, del Departamento de Salud Pública, del Sistema Nacional de Salud, quienes expliciten de manera mucho más detallada cuáles son las medidas y los argumentos que explican las medidas que pongamos en marcha por parte del Gobierno de España. Muchas gracias. Pues hasta aquí la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. 40 minutos de exposición ante los medios de comunicación. Pedro Sánchez ha dado cuenta de los acuerdos en esa videoconferencia entre líderes europeos en los que se han buscado medidas para coordinar una respuesta europea a la crisis del coronavirus. Y después, sobre todo, ha estado exponiendo lo que está haciendo el Gobierno. Promete ayudas a las familias y a las empresas. Vámonos al Palacio de la Moncloa, donde está nuestra compañera Sandra Gallardo, y ha estado muy atenta a todo lo que ha dicho Sánchez. Sandra, buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Sí, como decías, Pedro Sánchez ha avanzado los pilares de ese plan de choque que está ultimando el Gobierno. Ayudas, como decías, al sector turístico, crédito para las empresas, ayudas para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, flexibilidad laboral para que no haya despidos durante esta crisis, medidas para familias afectadas por el cierre de colegios y otras para garantizar el abastecimiento de medicamentos. Resulta capital que nuestro tejido económico resista a esta emergencia y que pueda relanzar su actividad en cuanto se supere esta fase más intensa de la crisis sanitaria. Lanza el presidente un mensaje de optimismo, pero también de realismo. Vamos a superar esta emergencia, dice, aunque reconoce que va a costar, que vienen semanas difíciles. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Pide a los ciudadanos que cumplan a rajatabla las recomendaciones y destaca la unidad y la cooperación en una crisis que, dice, no entiende de colores políticos. Sandra Gallardo, desde el Palacio de la Moncloa. Gracias, Sandra. Hasta luego. Como han escuchado, Pedro Sánchez dice que España tiene por delante semanas difíciles, pero que superará esta crisis del coronavirus. Haremos lo que haga falta, donde haga falta, cuando haga falta. Promete el presidente del Gobierno que, como les comentábamos, ha hablado después de mantener una videoconferencia con el resto de líderes de la Unión Europea. Una videoconferencia en la que también se han buscado medidas, acuerdos para afrontar a escala europea el problema del coronavirus. Corresponsal comunitaria María Caro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sobre todo aquí de lo que hablamos hoy es de medidas económicas. La Unión Europea anuncia un fondo con 7.500 millones de euros inmediatos para hacer frente a la crisis del coronavirus. También dice la presidenta de la Comisión que más adelante ese dinero llegará a los 25.000 millones de euros. En concreto, hablamos de un fondo que se destinará a reforzar el sistema sanitario, a ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a dar también impulso al mercado laboral. Bruselas también va a abrir la mano con el control de las ayudas que los países conceden a las empresas y permitirá que los estados superen sus límites de déficit siempre que sea para contrarrestar esta crisis. We will use all the tools at our disposal. Usaremos todos los instrumentos que tenemos a disposición para asegurar que la economía europea supera esta tormenta, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras el Consejo Telemático celebrado esta tarde, también se ha anunciado que a partir de mañana habrá llamadas diarias o videoconferencias diarias con los ministros de Sanidad y de Interior de los 27 Estados miembros para seguir coordinando las actuaciones y las medidas a tomar. Gracias, María. Son las decisiones que se han adoptado en esa videoconferencia a nivel europeo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para afrontar también a nivel europeo la crisis del coronavirus. Radio Nacional de España, el sonido que nos une.